acecha. Todo con la mano arriba, la mano arriba. Los que piden cosecha. Allá le dicen culito con rueda, porque sentada al baile ya llega. Allá le dicen culito con rueda, y encima soga, pide cosecha. Allá le dicen culito con rueda, porque sentada al baile ya llega. Allá le dicen culito con rueda, encima soga, pide cosecha. Todo con la mano arriba, con la mano arriba. Dale con la mano arriba, con la mano arriba. Esto pa' que baile la nena, esto pa' que baile la nena. Si tenés una amiga así, señalala y cantale así. ¿Qué? Soba butaca, butaca, butaca. Soba butaca, butaca, butaca. Soba butaca, butaca, butaca, butaca, butaca. Y pide cosecha. Cosecha. Eliminados. ¿Quién es? ¿Quién es? En Bufiche. Todo con la mano arriba, la mano arriba. Los que quieren cosecha. Todo con la mano arriba, la mano arriba. Los que piden cosecha. Allá le dicen culito con rueda, porque sentada al baile ya llega. Soga, pide cosecha. Allá le dicen culito con rueda, porque sentada al baile ya llega. Allá le dicen culito con rueda, encima soga, pide cosecha. Todo con la mano arriba, con la mano arriba. Dale con la mano arriba, con la mano arriba. Esto pa' que baile la nena, esto pa' que baile la nena. Si tenés una amiga así, señalala y cantale así. Soga butaca, butaca, butaca. Soga butaca, butaca, butaca. Soga butaca, butaca, butaca, butaca, butaca. Y pide cosecha. Taca, taca, taca. Soga butaca, taca, taca. Soga butaca, taca, taca. Soga butaca, taca, taca. Pide cosecha.